para mí. También llora a Manzanero. Tenía una vieja guitarra, Manzanero, que era su real juguete. Por debajo de la mesa, a los 8 años, su madre cambió una máquina de coser por un piano. Y ahí arrancó, a los 8 años. Esto es Me Vuelves Loco, con Rosario Flores. Mesa, acaricio tu rostro.

repetirlo. Me vuelves loca. Ay, ay. Cuando me pides por favor que nuestra lámpara se apague, me vuelves loco. Cuando transmites el calor que hay en tus manos a las mías, me vuelves loco. Y cuando siento que tus brazos aprisionan mis espaldas, desaparecen las palabras, solo se oyen mis suspiros. No sé evitarlo, sin remediarlo, tú me vuelves. Enamorado de muchas mujeres, mujeres que él decía eran amores platónicos, no refiriéndose precisamente a amores de plato. Eran amores de verdad, que para él existían o no existían. Dormir contigo, este fue uno de sus amores colombianas, Sofía Orozco. Sus padres lo matriculan en una escuela de bellas artes en Ticul, donde él nació. Su familia se mudó a el DF y allí continuó sus estudios musicales. Esta es una de las canciones más bellas de Manzanero. Parece que fue ayer. Aquí lo escucharán con María Jiménez. Y las manos te acarició. Conocer el universo.